Informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Tres minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos comenzando, arrancando una nueva edición del noticiero de los barrios por la 107.3 FM Tincunaco, como siempre en la compañía de la operación técnica y puesta en el aire, también recibiendo los mensajes al 15-66-90-50-02, la señorita Fernanda Sánchez. Ya junto a mi lado para compartir la información de las noticias de las organizaciones sociales, los avisos comunitarios, Silvina Vivas, a quien saludo. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien. Muy bien. Me alegro que esté bien. Excelente. Excelente, me parece muy bien. 17 grados 8 décimas, la temperatura 96, el porcentaje de la humedad. El caminante no está caminando hoy, ¿eh? Hoy no. Está por acá... No, ahora está cantando, ¿viste que dice aquí? Canta un caminante. Bueno, hoy se sentó a cantar. Está cantando acá junto a El Turbo, junto a Valmiro. Están complotando, me parece. Están los sí. Tres juntos ahí en el hall. Peligroso. Peligroso ese trío. Hoy es el Día Mundial de la Salud. Mirá qué paradoja, ¿no? En momentos en que se van a conocer datos de cómo avanza la enfermedad del dengue, una enfermedad vinculada directamente a la incapacidad de los gobiernos, ¿sí?, de articular políticas sanitarias que sean realmente efectivas. En este caso, en Tartagal ya avisaban a algunos algunas personas vinculadas a la lucha por la defensa del medio ambiente, que si no se llegaba con atención concreta a ese lugar, iban a poderse generar epidemias de diferentes enfermedades. En este caso, el dengue. En Capital, en Gran Buenos Aires, hay ya 238 casos confirmados de dengue. Ayer había 69. ¿Sí? De ayer a hoy hay 238 casos de dengue en la capital, en Gran Buenos Aires. Son cuadros confirmados o en proceso de tratamiento. Los casos son importados, o sea, vienen de alguna de las provincias del norte. No es que se contagiaron acá. ¿Sí? Ayer estuvieron trabajando desde la producción acá de la radio. Tenemos algunos spots con algunos consejos para prevenir el contagio. Lo vamos a escuchar ahora en un ratito. Pero digo que es paradójico, ¿no? En momentos en que avanza esta epidemia en Argentina, es el Día Mundial de la Salud. Hoy va a haber reclamos de diferentes sindicatos que nuclean a los profesionales de la salud en este Día Mundial de la Salud, reclamando mejores condiciones de trabajo, reclamando que se invierta en salud pública, en aparatología, que se pase a planta permanente a muchos de los profesionales. En algunos casos llegan al 50% de los profesionales en negro en los hospitales públicos. Y otro de los reclamos es que pasen a planta permanente los médicos nucleados en el programa Médicos Comunitarios. Es un programa que funciona y funcionó hace unos cuantos años y aparentemente en este momento está en retroceso. Sí, hay varios profesionales, nos contaban el otro día en el Centro de Salud de Barrio Pinazo, que había profesionales que estaban laburando ahí, pero como estaban con el programa Médicos Comunitarios, no iban a estar más. Algunos de los temas que vamos a estar compartiendo durante esta mañana tienen que ver justamente con el Día Mundial de la Salud, con la campaña de prevención del dengue, pero también información del ámbito regional. Ayer se realizó el Día del Veterano de Guerra en José C. Paz. Se hizo en el pasado al mediodía en la Plaza Héroes de Malvinas, ahí sobre la Ruta 24 y la calle que antes era Muñoz, ahora es René Favaloro, cerquita del Hospital Mercante. Ahí se hizo el acto de homenaje a los veteranos de guerra de José C. Paz. Tenemos datos que nos van enviando ya las diferentes organizaciones que tienen que ver con actividades culturales en la región. También cómo va avanzando la discusión en cuanto a cuestiones políticas en el ámbito regional. Sabemos que el 28 son las elecciones, así que están todos enfilando. Va a estar de Narváez. Están todos en carrera. Está de Narváez va a visitar la región. Mira, va a estar el miércoles en José C. Paz. Uh-huh. Tengo para Un dato importante. En un rato vamos a compartir también el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional, y después el Contacto Sur con la información latinoamericana. También tenemos la Ventana Latinoamérica hoy, día martes. Hoy tenemos la Ventana Latinoamérica. No me acuerdo de todo. ¿Con qué nos va a sorprender el señor Diego Mainetti? No sé, vamos a ver, me voy a pegar una caminada por el pasillo a ver si escucho algo desde su camerino. Tenga cuidado que están ahí los tres, Bueno. Es el trío fantástico. La temperatura en este momento 17 grados 8 décimas, 96 el porcentaje de la humedad. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para esta jornada, con referencia en San Miguel, para este martes 7 de abril del 2009, por lo que resta de la mañana probabilidad de neblinas y bancos de niebla, especialmente en zonas suburbanas, cielo despejado o algo nublado, vientos leves del sector este. Por la tarde-noche, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sector norte, cambiando al sur. La mínima pronosticada para hoy es de 15 grados, la máxima de 29. Si te querés comunicar con Encuentro con las Noticias, acercar alguna información, algún reclamo, alguna denuncia, alguna fecha, algún evento cultural del barrio o lo que quieras, ¿a qué número tenés que comunicarte, Silvia? Lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02 o podés mandar un correo a fmtincunaco@yahoo.com.ar o si no, te podés acercar acá a Radio Tincunaco a San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio, en el partido de José Paz. Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana, te decía, operación técnica puesta en el aire Fernanda Sánchez, Elina Vías con la información de las noticias comunitarias. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco en la calle. Vamos a ver dónde lo encuentra la calle cuando parta a hacer su correspondiente móvil del día, el señor Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Daniel Zambrana, en un rato llega también Valmiro Magnetti con la Ventana de Latinoamérica. Estamos hasta las 11 en Encuentro con las Noticias. Quédate con nosotros, arrancamos como todos los días con música y enseguida venimos con el desarrollo de la información. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era ya, era hora que detengan al Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman. Marioneta universal para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. Dai, dai, marcha, un, dos, no. Caro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza.

las leyes vigentes en mi provincia. En mi provincia, en mi provincia. ¿Cuántas lunas que se van? Cumplen hoy 15 días. Y nosotros esperando. Del asesinato de Carlos Puente Alba. Que despierte el corazón. Bueno, mi nombre es Marisa, yo soy. Que parece estar quebrado. Asistente social del Centro Profesional por los Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Planteamos el tema de la muerte del compañero Puente Alba, con el cual nos solidarizamos todos con todos los docentes de Yay. Cielo de un solo color. Y opinamos que, bueno, que es parte de la política de Toby. Sigue enamorando. Vista que justamente mató a Teresa Rodríguez hace 10 años. Hay algo que sigue vivo. ¡No renueva la visión! Hay que cumplir la constitución y la ley en mi provincia. Como gobernador de la provincia, volvería a tomar cualquier la libertad en mi provincia y fundamentalmente que las minorías no manejen a las mayorías. Como gobernador de la provincia, volvería a tomar cuantas veces sea necesario las decisiones en preservar la libertad en mi provincia y fundamentalmente que las minorías no manejen. Y yo en esta situación hice lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer y quiero que le quede claro. Daniela hoy cumple 13 años. Como regalo, sus padres le dieron permiso para ir a bailar al boliche. Brian tiene 25 años y todos los fines de semana está en ese boliche. Hoy quiere brindar especialmente con Daniela. Hola, ¿bailás? Bueno, dale. ¿Cómo te llamás? Daniel, ¿y vos? Brian, ¿cuántos años tenés? Hoy cumplo 13. Qué bueno. Voy por unos tragos para festejar. Brindemos por tu cumple. No me siento bien, tanto ruido me hace doler la cabeza. Vamos afuera a tomar aire, te vas a sentir mejor, yo llevo los vasos. Esperá que le aviso a mi amiga y a mi hermano. No, dejá, no lo molestes, yo te acompaño. Ya me siento mejor, podemos entrar, mis amigas deben estar preocupadas. ¿Qué van a estar preocupadas? Vamos a caminar, ¿te puedo abrazar? Está bien, pero un ratito, vamos adentro. ¿Media hora después? Seguro que están preocupados. ¿Vamos? No, un ratito más. Son muy lindas. ¿Te puedo dar un beso? Mejor entremos. Así le digo a mi hermano que me duele la cabeza. Me quiero ir a casa. Yo tengo aspirina. Tomá, seguro te va a hacer bien. ¿Estás seguro? Sí, si no hay problema. Tranquila. Te quiero. ¿Me crees? Sí, te creo. Yo también te quiero. Entonces tomala. Vas a estar mucho mejor. Tomá de mi copa. Está bien. Todo me da vuelta. ¿Qué me diste? Es una aspirina muy especial. ¿Me das un besito? Quiero ir con mi hermano. Dale, ¿me das un beso? Déjame, quiero entrar. No me puedo parar, me siento mal. ¿Qué me diste? Algo con lo que le vamos a pasar muy bien. A la mañana siguiente, a una escuadra del boliche, en un descampado. Dani, despertate, loca, ¿qué te pasó? ¿Dónde estuviste? Dani, contestá, tu familia está re preocupada, te están buscando por todos lados. Dani, reaccioná. ¿Qué? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Chicas, ayúdenme. Doctor, ¿qué le pasó a mi hijita? Daniela está delicada, recuerda muy poco. Según los exámenes, consumió éxtasis con alcohol. No, imposible. Nuestra hija no toma alcohol y mucho menos ninguna droga. Lamento decirlo, pero los exámenes nos confirmaron esto. También que Daniela fue violada. Necesito que autoricen el examen para descartar la posibilidad de SIDA. ¿Qué hicimos? Creímos que era el mejor regalo de cumpleaños. En la habitación, Daniela recibe a sus padres. Papi, mami, yo no quise. El chico me dio algo, estábamos afuera. Todo me daba vuelta. No me acuerdo de nada, perdón. No, hija querida, fue nuestra culpa. Te amamos, Dani. Descansá, todo va a estar bien. Miedo a decir no. Irresponsabilidad. Boliches sin control. Esto te puede pasar a vos, a tus amigos, a tus hijos. Cuídate, cuídame, cuidémonos. Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Maneja tu vida. Fedorio Kowal, artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José Cepaz. Como artista plástico, Fedorio Kowal realizó su primera exposición en el año 1968. En el Museo Histórico y Arte de Morón, y no paró de exponer sus obras por los próximos 30 años. Si bien su pasión por las letras le viene de toda la vida, Fedorio Kowal toma contacto oficial con la literatura en 1979. Fedorio Kowal. De la campiña. Es la hora en la campiña. Es la hora en que la quietud de la tarde gotea sauces de silencio y lejanías. Sobre el bullido espejo del arroyo. Todo eso para mí es un templo donde palpitan a solas, sin intermediarios, mi corazón y el corazón de Dios. Cuando forma parte de los talleres de escritura dictados por la Dirección de Cultura del viejo distrito de General Sarmiento. Fedorio Kowal, vecino de José Cepaz. Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra Comunicate voz. Al 15 66 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana. Escuchamos en la pausa recién algunos micros, algunos spots, algunos sobre el dengue y otros sobre otras campañas que tienen que ver con que hoy es el Día Mundial de la Salud. Sí, vamos a estar compartiendo durante toda esta transmisión diferentes materiales de radialistas, algunos de producción propia, vinculados justamente a este día. Nos metemos en el desarrollo de las noticias del ámbito regional, ¿sí? Para contarte, por ejemplo, que en Pilar siguen las discusiones de cara a las elecciones del próximo 28 de junio. Todavía te contaba, ¿no? Se iba a poner medio complicado. Sí, me contabas el otro día. Que se va a poner con toda. Y ya están haciendo carrera a la urna, como leí el otro día en un diario virtual. Así que, bueno, contame vos qué es lo que tenés por acá. Sigue la danza de nombres. Dice, el peronismo disidente suma más nombres a la pelea electoral en el partido de Pilar. En las últimas horas aparecieron el ex funcionario zucarista Guillermo Lo Pérfido y Daniel Liberé. En un nombre con participación en algunas actividades intermedias. Tiene que ver con cómo se preparan de cara a las elecciones del 28 de junio. Ya hay 4 casos de dengue en el partido de Pilar. ¿Sí? Alerta sí. A la población. Qué rápido, ¿no? Porque el día sábado fui a comprar un kiosco de ahí de Pilar. Ajá. Y la comerciante me contaba que había un caso de dengue. Uh-huh. El día sábado. Y hoy es día martes y ya aumentaron 3. Así que es una enfermedad bastante rápida. Y son los casos confirmados. Claro, ¿sí? Hay casos que seguramente... podría haber más. No deben estar confirmados todavía. La Secretaría de Salud de la Comuna confirmó la existencia de 4 casos de dengue en el distrito de Pilar. Lo confirmó el titular del Río y señaló que los contagiados no son autóctonos. Insistimos, no son que se contagiaron en el distrito de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, sino que es gente que viajó al norte argentino y que allí contrajo la enfermedad. Lanzan campaña de prevención y fumigación en zonas críticas en el partido de Pilar. En la provincia hay 35 infectados y otros 70 en estudios entre la provincia y la capital, según una agencia de noticias. En este momento, que está actualizando la información con la que arrancábamos, hay ya 238 casos entre Capital y Provincia de Buenos Aires confirmados. Son cuadros confirmados o en proceso de tratamiento. Los casos son importados de las provincias del norte argentino. Continuamos con más noticias del ámbito regional. Te decíamos ayer, finalmente se realizó el acto por el Día del Veterano y el Caído en Malvinas. Fue en la Plaza Héroes de Malvinas, se hizo la Ruta 24 en José C. Paz. El lunes en horas de la tarde se realizó el acto correspondiente al 2 de abril, conmemorándose el Día del Veterano de Guerra, acto convocado por el Centro de Veteranos de Guerra de José C. Paz, con la presencia del presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, el señor Juan José Fernández. También estuvieron desde el Ejecutivo el secretario de Gobierno, Rubén Caporaletti, que es como el que cubre a Eiji. Cuando Eiji no va, va Caporaletti. Cuando no... Un representante. Sí, sí. Representante de la familia Eiji. El jefe de gobierno, ¿sí? Pero siempre está en los actos en los que dicen. El acto contó además con la presencia de autoridades de la Séptima Brigada Aérea, bomberos voluntarios, la Escuela EPB número 7, veteranos de guerra de San Miguel, Malvinas Argentinas, Tigre, la Banda Municipal Juvenil, la Banda y Orquesta de la Armada. El acto comenzó con la colocación de una ofrenda floral al pie del monolito en la plaza alusiva a los héroes de Malvinas. Seguidamente de esto, la banda interpretó un acorde con que se escuchó en esa plaza con las estrofas del himno nacional. Las órdenes fueron un veterano que leyó un poema alusivo, el presidente de los veteranos, el señor Fernández, que tomó la palabra. Después también finalizó el secretario de gobierno, ¿sí? Caporaletti, con el acto que se realizó, te contábamos ayer, cerca de las 3 de la tarde. Cristóbal, Eduardo, Nini, Cristina. El próximo miércoles 8 de Narváez va a estar en José C. Paz, ¿sí? Va a estar tratando de conseguir unos votos, ¿sí? En campaña. A las 10 de la mañana va a visitar el Hospital Mercante el candidato a diputado Francisco de Narváez, junto a referentes locales, quien además recorrerá algunos sectores del centro de José C. Paz. También el miércoles 8 será la primera sesión del Consejo Deliberante de José Paz a las 11 de la mañana. Se va a realizar la primera reunión ordinaria del Consejo Deliberante paceño. Castillo. El fin de semana hubo una muestra fotográfica y un concierto en la Casa de la Cultura de Delviso. Lo anticipábamos nosotros la semana pasada. Fue el sábado por la noche en la Casa de la Cultura de Delviso. Tuvieron lugar una muestra de jóvenes fotógrafos y un concierto de piano a cuatro manos a cargo de los maestros Juan Carlos Nos y Jorge Méndez Signori. La muestra fotográfica, bajo el llamativo título Óbito y viceversa, siete jóvenes artistas se dieron para lugar para presentar una particular muestra monocromática en la que el tema central tiene que ver con el símbolo de la muerte. ¿Sí? Los expositores fueron Elías Agustín, Flavio Falcón, Facundo Torres, Martín Hilda Zarras, Víctor y Mariano Casado confirmaron, fueron parte del grupo expositor el fin de semana. En el concierto Cuatro Manos, te decíamos, estuvieron los maestros Juan Carlos Nos y Jorge Méndez. Sí, se presentaron ante el público que superó la capacidad de la sala de la Casa de la Cultura. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una nena del barrio Las Casitas y está haciendo un tratamiento en el Garrahan. El Garrahan cuenta con una casa que en la que se albergan las mamás que van de provincia del conurbano. Entonces, para sostener los servicios y todas las cosas que se gastan en la casa esta al lado del Garrahan, están juntando tapitas para poder solventar esos gastos. Así que si tenés tapitas de plástico, podés traerlas a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente llevárselas a la casa de Jennifer, a la casa 42 en la manzana A del barrio Bucetich. Seguimos buscando a Fabiola. Fabiola desapareció el día martes 10 de marzo. Por la mañana y vestía un jean azul, una remera azul y unas zapatillas blancas. Tiene 14 años, mide 1.40. Si la viste y tenés información sobre ella o tenés idea de dónde podría estar, la familia la está buscando como busca cualquier persona que está desaparecida. Así que si tenés alguna información la podés acercar acá a Radio Tincunaco o si no te podés comunicar al 02320-441939. 02320-441939. O si no, también puedes mandar algún mensajito al 15-68-25-38-66, 15-68-25-38-66. La familia Fabiola la está buscando, así que si tienes información, ya sabes a dónde comunicarla. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Decíamos, hoy es el Día Mundial de la Salud y qué paradoja, en la Argentina hay epidemias en por lo menos cuatro provincias en las cuales hay numerosos casos: Catamarca, Chaco, Salta, ¿sí? Y ahora en la provincia de Buenos Aires también, donde se registran numerables casos de dengue, 238, hablan hoy las agencias en la mañana de la provincia y el conurbano. La agencia de noticias TELAM nos envió información, en realidad un fragmento de una entrevista que pudieron realizarle a un médico cubano que habla justamente sobre cuáles deberían ser la metodología utilizada en estos momentos con la crisis sanitaria que hay vinculada a esta enfermedad en la Argentina. Te contábamos hace un rato que los médicos de diferentes sindicatos hoy van a estar realizando un paro nacional en reclamo justamente de que se decrete la emergencia sanitaria vinculada a la enfermedad del dengue. Eric Martínez es médico cubano especialista en dengue y habla sobre cómo combatir la situación por la que está pasando Argentina en este momento. Argentina no es el único país que tiene esta enfermedad. En este momento hay más de 100 países en el mundo que tienen dengue. Es cierto, no existe, digamos, una... ¿Y qué hacen ahí, doctor Eric Martínez? Pues nosotros llegamos el sábado ya casi de noche y nos encontramos preparada toda una sala situacional, o sea, un equipo de colegas del nivel nacional y del nivel provincial trabajando en distintos aspectos, digamos, acopiando toda la información posible, volcándola en las bases de datos de epidemiología y también haciendo los distintos análisis para dar información, saber qué es lo que está ocurriendo, dónde está ocurriendo y cuáles son los lugares y las formas de hacer las mejores acciones, por una parte. Por otra parte, estaba también con nosotros la doctora Delia Enría, que dirige el Instituto de Pergamino y ha estado organizando la red para el diagnóstico en este caso de la enfermedad dengue, que sabemos con enfermedad viral. Y también he encontrado al colega doctor Eugenio Báez, que es un infectólogo prestigioso de la hermana República de Paraguay, quien ya había estado dando capacitación ese día a los médicos. En fin, ese mismo día estuvimos hasta la medianoche trabajando y de igual manera ayer domingo visitando instituciones. Doctor, perdóneme, a nosotros nos han estado diciendo los médicos que lo único eficaz es lo preventivo, esto es no tener agua acumulada ni en cacharros ni cosas por el estilo, las fumigaciones. ¿Hay algún remedio después que el mosquito lo ha picado a uno? Lo preventivo siempre es lo más importante. Quiere decir, la mejor forma de tener la enfermedad es, como usted muy bien acaba de decir, eliminando sus criaderos o tomando acciones, porque esta es una enfermedad transmitida por mosquitos, para la cual todavía no tenemos una vacuna, ni tampoco hay un medicamento antiviral eficaz. Pero no quiere decir que toda persona que es picada por un mosquito va a estar enferma. No estamos autorizados a dar ese susto a la población. Ahora, aquellos que comiencen a presentar síntomas de fiebre deben acudir a su médico y el médico hará la valoración si se trata de esta enfermedad dengue o de otra, porque en la comunidad sigue habiendo muchas otras causas de fiebre. Pero el dengue no tiene específicamente un tratamiento antibiótico, antiviral, pero sí hay una serie de orientaciones demostradas que son capaces de prevenir las complicaciones. Por lo tanto, no es correcto decir que no exista un tratamiento. El tratamiento es concurrir cuanto antes al médico, que ese médico le dé un seguimiento a ese paciente y le diga las medidas que tiene que ir tomando durante la fiebre y sobre todo después de la caída de la fiebre. Escuchábamos a este profesional especialista justamente en dengue, un médico cubano, sí, un diálogo que mantuvo con algunos de los integrantes de la agencia de noticias TELAM, sí, que nos enviaban esta información para compartir. Uno de los datos, ¿no? Lo mejor es prevenir, más vale prevenir que curar. Y lo que decimos, ¿no? Cómo una enfermedad se propaga gracias a la ineptitud de los funcionarios. Los ambientalistas, para no decir parte del equipo de Greenpeace y otros también, pues sería egoísta solo atribuírselo a Greenpeace, hay mucha gente que después del alud de Tartagal insistieron en que había que llegar con políticas sanitarias, con políticas públicas sanitarias, porque eso era un foco para cualquier epidemia, ¿sí? No solo el dengue. El dengue era una de las que advertían. Evidentemente mucho no se hizo porque uno de los focos más grandes en este momento está en la provincia de Salta, ¿no? Una enfermedad, hablábamos ayer en la producción, que está vinculada también a la pobreza, ¿no? En Buenos Aires todavía hasta ahora dicen que todos los casos son importados. Hay gente que viajó al norte y que se contagió y vino para acá. Además sabemos que hay cifras oficiales, es como con los datos del INDEC, ¿viste? Vos vas al almacén y tenés los datos de lo que te cobra el almacenero y los datos del INDEC, que vaya uno a saber dónde compra. Bueno, con el dengue pasa lo mismo. Están los datos confirmados por el gobierno nacional, que hablan de menos de 3.000 casos, y los datos que cuentan las organizaciones sociales, que viven todos los días en las barriadas del Chaco, de Salta, de Catamarca, que hablan de 20.000 casos. Hay una diferencia importante de menos de 3.000 a más de 20.000, o cercano a los 20.000. Hasta el momento en Buenos Aires solo son casos importados, dicen, ¿sí? El riesgo es de que si no se atiende bien esta problemática, como no se atendió bien lo que pasó en Tartagal, la posibilidad es que un mosquito lo pique, se infecte y empiece a infectar a otros, ¿sí? Lo que ya generaría una situación de alarma en la población tanto de la capital como de la provincia de Buenos Aires. 238 casos confirmados hasta el momento. Algunos de estos 238 están ya bajo tratamiento. Además, recordar que una vez que uno contrae la enfermedad y se cura ese tratamiento, cuando la vuelve a contraer es cada vez más grave. Así falleció esta ex concejal en la provincia de Salta, ¿no? Porque ya había padecido la enfermedad y fue nuevamente picada por un mosquito con la enfermedad del dengue. 44 minutos pasan de las 9. Hacemos una pausa y venimos con la ventana de Latinoamérica. Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. ¡Ay, qué cansancio! Con esta barrigota de 5 meses. ¡Ay, virgencita de las preñadas! ¡Atención, mucha atención! ¿Es bueno hacer ejercicios durante el embarazo? Opción A, la embarazada no debe hacer ningún tipo de ejercicio. Opción B, la embarazada solo debe caminar moderadamente. Opción C, la embarazada sí debe hacer ejercicios. Después del corte, regresamos con la respuesta. Dengue, informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro, y a los bebés hasta 3 años, porque se deshidratan mucho más fácilmente que los niños más grandes. El mosquito que transmite el dengue no produce abortos ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Cinco, seis, ya no aguanto, siete, ocho, nueve, diez. ¡Atención, mucha atención! ¿Cuántos años puedes alargar tu vida si caminas al menos 30 cuadras todos los días? Opción A, alargarás tu vida 5 años. Opción B, alargarás tu vida 12 años. Opción C, alargarás tu vida 20 años. Después del corte, regresamos con la respuesta. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. 49 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-9050-02. Y ahora estoy al frente de una persona que me cambió el lugar. Mire, me encanta como dice el número telefónico de esta radio. ¿Lo puede repetir? Sí, 1566-9050-02. La cadencia que tiene, tiene una situación así de como ritmo, como cierta música. Ayer me peleaba, decía que yo lo decía mal. Me quedé practicando y no me sale, ¿eh? Yo digo 156-690-5002. Tiene menos onda que mi pelo. Lo puedo decir yo, a ver si me sale. 1-566-90-5002. Me perdí. No, menos onda que mi pelo, tampoco. Usted lo dice mejor que nadie. ¿Cómo anda, Diego Mainetti? Muy bien, aquí en esta mañana en Barrio San Atilio. Se está levantando el calorcito, en cualquier momento me saco el suéter. ¿Sí? Digo, ¿no? Sí. ¿Le parece si vamos? Tiene acá, la gente de la producción se jugó con una presentación que me parece que no la podemos pasar. A ver. Abrimos la ventana a Latinoamérica. En Bolivia. La constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Las voces latinoamericanas. En construir alianza con otros sectores. Las escuchas en Encuentro con las Noticias. Una mirada distinta a través de todo nuestro continente. Me encanta esa apertura que tengo. Me encantó la cortina. Sí, la cortina me mató. Es muy buena. Me gusta mucho esa música así andina cuando suenan esos instrumentos nativos, que está muy bueno. Son lindos, quedó muy, muy bonita. Le cuento que hoy vamos a estar hablando acerca, por lo menos, de los dos grandes bloques que tiene América Latina, o al menos los dos bloques al cual incluyen o de alguna manera interesan a nuestro país, que son, por un lado, el Mercosur, sí, y por otro lado, la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. Y vamos a estar hablando acerca de las diferencias que tienen la UNASUR y el Mercosur ampliado, porque en realidad el Mercosur ya no solo está compuesto por países sudamericanos. No, sino que también hay una situación estratégica para unir a Venezuela, para unir a Chile y para unir también a algún país centroamericano como podría ser Nicaragua. Uh-huh. Ambas iniciativas, la de la UNASUR y la del Mercosur ampliado. Primero, UNASUR es de reciente conformación. La Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, se constituyó en el 11 de mayo del año pasado. Uh-huh. Así que es un bloque muy, pero muy nuevo. Es uh-huh. algo de creación reciente. Una situación de unión entre Mercosur, comunidad andina uh-huh. y, ¿por qué no?, algún país de América Central o el Caribe. Y el Mercosur nació en fines de la década del 90. Así es. Hay situaciones de que hablan del germen, ¿no?, del Mercosur, uh-huh. que lo tiran aún más atrás en la historia, y algunos rescatan la figura de nuestro expresidente recientemente fallecido, Raúl Alfonsín, uh-huh. como uno de los mentores y como alguno de los que puso la piedra fundamental en esta unión del Mercosur. Uh-huh. Las diferencias entre la UNASUR y la del Mercosur, o sea, ambas iniciativas apuntan básicamente a la gobernabilidad de la región sudamericana. La UNASUR y el Mercosur tienen contenido económico, pero indudables objetivos políticos, estrategias de inserción internacional similares en algunos aspectos, pero también básicamente diferentes. Uh-huh. El Mercosur y la UNASUR tienen dos grandes diferencias. Por un lado, el Mercosur es una realidad ya establecida, ya asentada, en compromisos jurídicos también ya asumidos por los países que forman el Mercosur. Recordamos que el Mercosur lo forman Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y un miembro invitado que sería Venezuela, que todavía no se le dio, como diríamos, la carta blanca para que sea miembro pleno. No es miembro pleno todavía. No es miembro pleno. Es un estado asociado. Exacto, es como un país invitado, cosa que Chávez no pierde oportunidad en cualquier cumbre para decir qué pasa, que no me admiten del todo, ¿no? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me quieren? Como decíamos, el Mercosur ya es algo establecido con situaciones jurídicas ya firmadas entre convenios económicos y políticos firmados entre los países miembros. Y también en la presidencia abarrotando, ¿no? En la presidencia pro tempore, recordemos algunos de los que ya pasaron, por ejemplo, el expresidente Eduardo Duhalde fue presidente pro tempore. Sí, fue presidente y actualmente la tiene Michelle Bachelet, de Chile. Va cambiando cada 2 años en la presidencia de la UNSUR. Decíamos que el Mercosur ya es una situación establecida, mientras que la UNASUR, en cambio, debe superar el proceso de ratificación de por lo menos 9 de los países signatarios. Es posible que esto ocurra y pues también que ocurra en plazos más bien cortos por la presión brasileña, que más bien es el gran impulsor, el gran propulsor de la UNASUR, Brasil. Ambas iniciativas, como decíamos, apuntan a la gobernabilidad de la región y hacen a las relaciones de poder entre estas naciones que comparten un mismo espacio geográfico. Tiene que ver también con sus estrategias de inserción nacional, las estrategias que lleva adelante cada país, cómo trata de insertarse en el mundo. No es lo mismo la manera que quiere insertarse, no sé, Ecuador, que Venezuela o que Brasil, ¿no? Uh-huh. Inclusive su poder económico, su relación de poder entre ambos países no es la misma. Brasil o Venezuela no se sientan a la mesa internacional a debatir problemas de la misma manera que Ecuador o que Colombia. Uh-huh. O sea, tanto Brasil como Venezuela se sientan a charlar de alguna manera o a discutir de igual a igual con las potencias del mundo, hoy por hoy, ¿no? Brasil, recordemos, uno de los países de Sudamérica, primero, más grande en territorio, segundo, quizás el más industrializado. Es el más industrializado de toda Latinoamérica. Y uno de los países con reservas tanto energéticas como naturales impresionantes. Hace muy poco, cosa de más de un año y medio, se descubrió en parte de la plataforma marina de Brasil que hay yacimientos de petróleo, ¿no? Así si ya es. Tenía, era uno de los países de la región con más petróleo, el descubrir estos nuevos yacimientos hizo que sea, digamos, que esté en una posición distinta. Distinta, pero completamente distinta. Creo que lo hablábamos ayer en Latinoamérica Vive o en la anterior emisión de la situación de Brasil de proyectar a futuro, ¿no? Uh-huh. Más allá del gobierno ideológico que esté de turno, hay una situación de proyectar hacia futuro en Brasil, inclusive de los gobiernos militares han seguido como cierta línea con algunas cuestiones no en contra también, pero más o menos los gobiernos brasileños a lo largo de la historia tienen como una proyección a futuro. Y el hecho que hayan descubierto estos yacimientos de petróleo tiene que ver con una situación de investigación y de exploración y de una inversión a través del Estado para poder explorar y descubrir estos yacimientos. Volvemos a la UNASUR, que es una iniciativa con fuerte acento brasileño, como decíamos recién, impulsada por la Cancillería de Itamaraty. Reconoce su origen en la primera cumbre sudamericana convocada en el año 2000, también en Brasilia, por el presidente Fernando Henrique Cardoso. En las cumbres sudamericanas de Cusco, en Perú, en el 2004, y en Brasilia, en el 2005, y en Cochabamba, en el 2006, fue planteada como Comunidad Sudamericana la UNASUR. Y luego en una cumbre energética en la isla Margarita de Venezuela, su nombre fue cambiado, como lo conocemos hoy en día, por la UNASUR. El tratado constitutivo de la UNASUR fue firmado en Brasilia el pasado 23 de mayo en una corta reunión y presentó a los 12 países miembros, que son Argentina, uh-huh, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Surinam y Guyana son unos territorios casi de colonias que hay en Sudamérica junto a la Guayana Francesa. Uh-huh. Son 3 países que están en el mapa, en el nordeste de Sudamérica, son junto a las Islas Malvinas, los 3 puntos de colonia europea en Sudamérica. Todavía se conforman disfrazados, con eufemismos, como el otro día leíamos, territorio de ultramar francés o territorio de ultramar de la comunidad europea, pero no es nada más ni nada menos que una colonia europea en Sudamérica. Bueno, estos países son los que constituyeron la UNASUR, y entre los objetivos amplios incluye la integración regional a través de un proceso innovador que permita ir más allá de la sola convergencia de los esquemas ya existentes, que son, por ejemplo, el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. Los que han celebrado entre sí un acuerdo que marcó de alguna manera una diferencia que vaya más allá de la situación económica y tenga como una raíz más profunda en la situación política. Digamos que de alguna manera la UNASUR busca profundizar la unión política de Sudamérica, mientras que el Mercosur busca la situación de la unión económica. Uh-huh. Creo que ahí básicamente sería la gran diferencia, más allá de que la UNASUR todavía no se estableció del todo. De hecho, básicamente es el nombre, ¿no? Unión de Naciones Sudamericanas y Mercado Común. Mercado Común, o sea, uh-huh. Básicamente desde las siglas, desde el nombre, se está marcando el objetivo final, ¿no? de estas uniones. La UNASUR surge entonces con un fuerte perfil político que incluye la proyección internacional de todo el bloque. Y tal perfil lo puso de manifiesto una iniciativa complementaria, obviamente impulsada también por Brasil, que fue abordada en la cumbre de Brasilia, en la que se hizo en el 2007. Y se trata la de que luego llegó, se pudo concretar, que fue la de la creación de un Consejo de Defensa único. Uh-huh. No por nada Brasil, hablábamos de esta situación de los yacimientos de petróleo, sí. Hablábamos ayer de la internacionalización del Amazonas, no por nada Brasil está pidiendo armarse, ¿no? De alguna manera unamos nuestras fuerzas militares porque nos van a invadir, o sea, de alguna manera están viniendo por nuestros recursos. La única situación de defensa que nos queda es unir nuestras fuerzas militares, de alguna manera. Digamos que lo que preocupa más a Brasil es esta especie de Consejo de Seguridad Sudamericano, y lo que más preocupa a Venezuela, el otro quizá de los países con mayor relevancia por cuestiones tanto políticas como económicas en este momento, es la creación del Banco Común del Sur. Ambas dos naciones están como buscando una independencia de tanto organismos internacionales como Consejo de Seguridad o de la ONU. Exactamente. Buscar tanto la independencia económica como también la de seguridad o militar. Uh-huh. El hecho de que la Quinta Flota esté navegando muy cerca de las costas de Brasil puso en alerta máxima a toda la diplomacia brasileña, y automáticamente salió esta situación de crear el Consejo de Seguridad Sudamericano. Uh-huh. Que en un principio se decía que era unir ejércitos para hacer ejercicios en común y tener como situaciones de frontera, de vigilar fronteras en común entre países vecinos, pero eso avanzó y básicamente hoy por hoy se habla de crear una fuerza militar a lo largo de toda Sudamérica en conjunto, ¿no? Que participen todos los países miembros de la UNASUR. Digamos que el argumento es el mismo que usa Estados Unidos en este caso. Sí, nada más que viéndolo desde este lado, ¿no? Claro. O sea, proyectándolo de nuestro lado hacia ellos. O sea, hoy por hoy nos estamos dando cuenta que en realidad la amenaza son ellos y no nosotros, claro. ¿No? En definitiva. Hay dos grandes diferencias entre la UNASUR y el Mercosur. Por un lado, el Mercosur, decíamos en un principio, es una realidad asentada en compromisos jurídicos ya asumidos por los países miembros. El Mercosur además tiene una, ¿cómo diríamos?, embrionaria identidad que se refleja en su nombre incorporado a los documentos de identidad de los ciudadanos de los cuatro socios actuales. Usted vio que en nuestros documentos sí. Dice Mercosur. No necesitamos pasaporte para ir a Brasil. Ni a Uruguay, ni a Brasil, ni a Paraguay, ¿no? Con nuestro documento que dice Mercosur, podemos pasar sin ningún tipo de pasaporte. Cosa que también se quería hacer ahora, en caso que se ratifique la UNASUR, uh-huh. Poder hacerlo a lo largo de toda Sudamérica. Poder ir a Perú, por ejemplo, a pasear a Cusco, cosa que queríamos hacer en algún momento de nuestras vidas, uh-huh. Sin el pasaporte. Pero por un lado, la UNASUR... Lo que no tenemos es dinero, por eso no... No, por eso no nos fuimos. Lo del pasaporte sería lo de menos. Claro. En el caso lo podíamos tramitar, pero el tema, a ver si por ahí algún, no sé, algún alma caritativa quiere financiarnos un viaje al Cusco a los miembros de la radio. Es para investigación periodística. Netamente investigación periodística. No vamos a ir de turismo ni no, de nada. No, para nada. Decíamos que la UNASUR, en cambio, debe superar el proceso de ratificación de por lo menos 9 de los 12 miembros signatarios. O sea que tiene que haber nuevamente una reunión para ratificar que la UNASUR existe y que va a ser un proceso a continuar y a seguir. Pero básicamente las diferencias entre la UNASUR y la MERCOSUR tienen que ver con un proyecto político y económico y por otro lado un proyecto netamente político. La UNASUR a la vez quiere avanzar sobre situaciones que tenga que ver con la defensa, como decíamos en un principio, pero también con infraestructura y con el tema energético. O sea, desarrollar a lo largo de toda Sudamérica un plan estratégico energético en común. UNASUR, MERCOSUR, dos instancias en las que participa Argentina. ¿No se van a unificar? El hecho ¿o de no se pueden unificar? Sí, en realidad se habla de poder unificar, de hacer un MERCOSUR ampliado a toda la UNASUR, pero tienen, como decíamos antes, como el MERCOSUR es netamente una situación económica, los miembros socios del MERCOSUR tienen miedo que se diluya todos esos tratados y esos convenios, sobre todo Argentina y Brasil, que son los más beneficiados, que todos los convenios y todos los beneficios que trae comercializar en el MERCOSUR se diluyan y se vengan abajo con la ampliación hacia la UNASUR. Creo que esa es la mayor traba todavía para que se unifique la UNASUR con el MERCOSUR. De todas maneras, la UNASUR es algo muy reciente, ¿no? Y veremos qué pasa con el transcurso de los años. Muy bien, muchas gracias. El placer y las gracias son mías, señorita. Nos reencontramos entonces el jueves con esta ventana Latinoamérica. Así es. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Diez de la mañana, 4 minutos. Momento de compartir la información nacional. Después de la ventana a Latinoamérica llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Recuperar la tierra ha sido un paso muy importante porque las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco, aquí en esta ciudad santafesina. Estamos para compartir la primera edición de este martes, 7 de abril de 2009. Cristian Torres está en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó casi 8.000 casos de dengue en todo el país. Sin embargo, se calcula que por cada caso registrado podría haber entre 5 y 10 casos ocultos. Las provincias más afectadas siguen siendo Chaco, Salta y Catamarca. Allí crecen las críticas por la falta de preparación de los sistemas de salud pública. La principal medida de prevención es impedir que se acumule agua limpia en recipientes que estén al aire libre para evitar así que se formen criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad. Y nos vamos ahora al Gran Buenos Aires porque allí el movimiento Barrios de Pie asegura que la situación social empeoró en el último tiempo. Recibimos el informe de nuestra compañera Silvina Vivas desde Radio Tincunaco. Saludos a todos los compañeros que componen Farco. El movimiento Barrios de Pie realiza actividades de promoción de salud. Carlos Miranda, referente de esta organización, denuncia que en diferentes barrios del conurbano los comedores reciben cada vez a más chicos. Hoy lo que vamos a hacer es una jornada de casi todo el día, de talla y peso. Vamos a tallar y medir a los pibes del barrio de acá de Tierras Altas. Y bueno, de los barrios cercanos acá al distrito estuvimos invitando a todos. La idea es tener un panorama más claro de cómo está la situación de los chicos, ¿no? Nosotros notamos que los comedores se vuelven a llenar, bueno, que la cosa viene complicada. Y por las referencias que tenemos en distritos como San Miguel, José Pá, donde ya lo veníamos haciendo, vemos que el tema de la salud nutricional viene para abajo. Muchos chicos que quizá hace un año atrás recibían un bolsón complementario porque estaban con bajo peso y después dejaron de recibirlo porque se había mejorado, hoy resulta que están volviendo de vuelta con a la misma situación, digamos, ¿no? Se complica la situación económica de todos, ya sabemos cómo es la cosa, digamos, aumentos boletos, aumento de las tarifas, sí, todo. Las actividades integran a los chicos y a las familias, porque además de pesar y medir a los niños, se realizan charlas a cargo de profesionales de la salud. Gabriela Aranda, referente del partido de Malvinas Argentinas, dice que muchas veces su trabajo no es visible. Somos un grupo de personas que trabajan todos los días en los barrios más humildes del Malvinas Argentinas. Y bueno, venimos, aparte de pesar los chicos, a mostrar qué es lo que hacemos. Reportó para Farco Satelital, Silvina Vivas, Radio Tincunaco. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. En Río Negro no hubo acuerdo entre el gobierno provincial y el gremio docente y sigue el paro por tiempo indeterminado. La reunión paritaria terminó esta madrugada sin acuerdo porque el gobierno de Miguel Saiz solo quiere pagar el 75% de los días de huelga. Las seccionales del gremio analizarán lo ofrecido, pero por ahora sigue la medida. En Neuquén, el gobierno de Jorge Zapag ofreció 130 pesos no remunerativos como aumento y el gremio ATEN analizará la propuesta. Mientras tanto, allí también continúa la medida de fuerza. El debate de una nueva ley de radiodifusión pasó por Paraná y mañana llega a la ciudad de Córdoba. En la capital entrerriana, representantes de organizaciones sociales, radios comunitarias, sindicatos y especialistas universitarios expusieron sus puntos de vista y aportes al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual con el que se busca reemplazar a la ley impuesta por la dictadura. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, participó del debate y propuso, entre otros puntos, que, por ejemplo, el número de licencias por prestador pase de 24 a 4 y no a 10, como figura en el anteproyecto en discusión. El presidente de Farco, nuestro compañero Daniel Fossaroli, de Aire Libre, de Rosario, refutó las críticas que señalan que no es el momento oportuno para debatir una nueva ley. Nosotros como Farco decimos que ayer era el tiempo, hace 25 años era el tiempo de debatir esta ley y que nunca es temprano para garantizar el derecho humano de todos y todas las habitantes de este país. Sí podemos correr el riesgo de llegar tarde en este sentido. Muchas gracias. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual recibió ayer el apoyo de la Iglesia Católica. Durante el foro realizado ayer en Paraná, el arzobispo de esa diócesis, Mario Maulión, dijo que la Iglesia considera sumamente positivo que el Ejecutivo Nacional formule un proyecto de ley que regule la radiodifusión en el país. Maulión participó del foro siendo uno de los primeros expositores en el día de ayer en la ciudad de Paraná. Y nos vamos a Córdoba, donde, como decíamos, mañana se va a realizar el cuarto foro de debate sobre la ley de radiodifusión. Recibimos el informe de nuestra compañera Daniela Marelli desde Radio Sur. Buenos días, Pepe, y buen día a toda la audiencia de Farco Satelital. Ahora es el turno de Córdoba de debatir el proyecto para una nueva ley de radiodifusión. Mañana miércoles, desde las 9 horas, en la Universidad Nacional de Córdoba, se realiza uno de los más de 10 foros previstos a nivel nacional para presentar y debatir el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. De la actividad participará el interventor del CONFER, Gabriel Mariotto, Mario Farías, en representación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y otros expositores. Néstor Picone, coordinador de contenidos del Sistema Nacional de Medios Públicos, quien ha participado en diferentes oportunidades de foros similares, explica por qué son importantes estos espacios de participación y debate. Estos foros que se están haciendo ahora mejoran el nivel de participación y de institucionalidad, porque son foros donde la gente, además de dar sus ideas, propone correcciones al articulado, propone nuevas ideas que no están contempladas en la ley. Es un proceso muy dinámico y, bueno, estas cosas están apareciendo en los foros, y también expresiones de federalismo que, bueno, te imaginarás que son muy fuertes, de los movimientos indigenistas, de los movimientos sociales que no aparecen en los diarios y en los medios de radio audiovisuales, si no realizan un corte, nunca son convocados para un debate serio. Además, cabe destacar que el foro de mañana miércoles cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, y se suma a los que en los próximos días se realizarán en provincias como Salta, San Juan, Mendoza, entre otras. Desde Radio Sur 90.1 FM y para Farco Satelital, informó Daniela Marelli. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 7 de abril de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. ¡Ay, qué cansancio! Es que me desespero, mejor dicho, me desperezo, pero no logro ponerme a trabajar. Ay. Atención, mucha atención. ¿El trabajo sedentario aumenta el riesgo de sufrir un infarto? ¿En qué proporción? Opción A, aumenta el riesgo de infarto en un 35%. Opción B, aumenta el riesgo de infarto en un 50%. Opción C, aumenta el riesgo de infarto en un 70%. Después del corte, regresamos con la respuesta. Dengue, informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. ¡Atención! ¡Muchísima atención! ¿El trabajo sedentario aumenta el riesgo de sufrir un infarto? ¿En qué proporción? ¡Aquí va la respuesta! La respuesta correcta es la opción A. ¿Eres secretaria? ¿Te pasas la vida pegada a una computadora? ¿Y tú, hombre del taxi, te pasas la jornada manejando, siempre sentado, doblado sobre el volante? Sí. Si es así, tienen un 35% más de posibilidades de que el corazón les dé un zapatazo. Uy. Camina, haz ejercicios. 30 minutos diarios te pueden salvar la vida. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. ¡Cuídate! FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Quince minutitos pasan de la hora 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 0. Estuvimos escuchando al Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como pudieron escuchar, estuve haciendo un reportaje para la gente de Farco, muy feliz. Ha sido para mí un placer que Pepe Frutos, una persona tan importante, me haya nombrado. Bueno, ahora sí, siendo las 10 y 16, Te cuento que Dani Zambrana está llegando al plantel, así que te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 23 grados 8 décimas. ¿Por qué me echaba así? Si la gente no sabe que yo no estoy al lado suyo, que no estaba en ese momento. Bueno, pero la gente se habrá dado cuenta. ¿A dónde fue, señor? ¿Te cuento? Sí. Que lo veo tan agitado. Nos quedamos sin té. Sí. Así que aproveché la tanda para ir una escapada hasta el kiosco. Hasta el kiosco. Y sí. Lo veo que está re agitado. Y viene corriendo. Dije, no llego. Y no llego. Y casi que no llegaba. Casi que no llegaba. Pero llegué. Sí, ¿no me contaste hoy a qué hora te levantaste? Hoy me levanté a las 4:30. ¿A qué? A regar las plantas. Muy bien. El sábado me contó que las regó, pero ya estaban ahogadas. Estaban ahogadas el sábado. Me levanté a regar, ¿qué pasó? Y ya había llovido. ¿Tuvo que volver a acostar? La que se levantó temprano es... ¿O se puso a hacer paddle? La que se levantó temprano es mi compañera, ¿sí? Adriana Ladner. Se levantó 3:30, me ganó. ¿Hoy a la mañana se levantó? Sí, cuando yo fui a regar las plantas ya estaban regadas. Las habían regado. Mirá Adriana, se levanta bien tempranito. Después se puso a leer un libro, a escuchar música, salió a caminar y después recién... ¿No se puso a hacer fierros ahí? No, le da hoy, por eso. Hoy no le hizo da por gimnasio. Leer, escuchar música clásica. Tranquilita. Sí, cosas así más tranquilas. Se la ve muy tranquila hoy. Está muy bonita aparte. Es muy bonita. Es un piropo de mujer a mujer. No, pero es muy bonita. No es que hoy está así, es bonita. ¿O usted lo dice porque está acá? Es esa persona que se pone cualquier cosa y le queda bien. Es sí, verdad. Sí. Hay muy pocas. Sí. Una soy yo. Sale despeinada y le queda bien. Una soy yo. Además, claro, por supuesto. Y Fernando también es muy bonito. También, sí. Ya la sabía, dice. Estamos rodeados de mujeres bonitas acá en la radio. Lástima que la gente no la puede ver. La tenemos que describir. Pero la dejamos para otro programa. Bueno, escuché el informativo Farco, tenía la corresponsalía de acá de mi compañera, ahora es famosa, no me va a saludar por una semana. Perdón, ¿quién sos? Salió en el informativo Farco el reporte de los vecinos de barrio de Tierras Altas, en Malvinas, Argentina, que están realizando hace ya un tiempo, vienen realizando actividades vinculadas a la salud. No hoy, porque es el Día Mundial de la Salud, sino que lo vienen haciendo porque en los comedores populares donde trabajan empezaron a llegar cada vez más pibes, o sea, hay cada vez más demanda y los pibes están en cuadros complicados, digamos, uh-huh. ¿No? Así que están realizando jornadas. Hace poco Ale hacía un móvil en vivo desde Tierras Altas donde nos contaba parte de lo que el trabajo que vienen haciendo y compartíamos ese trabajo que ellos hacen con la gente de Farco, ¿sí? Para que se enteren de las cosas que pasan aquí también en la región. Bien el informativo, ¿no? Muy, muy bien, me gustó. No se le haga costumbre, le toca a los otros después. Bueno, es rotativo. Eduardo, Dini, Cristina, Gustavo. Hoy es el Día Mundial de la Salud, arrancábamos diciendo, el 7 de abril de cada año el mundo celebra el Día Mundial de la Salud. Ese día en todos los rincones del planeta cientos de eventos conmemoran la importancia de la salud para una vida productiva y feliz. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la vida de la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo, el dengue y otras enfermedades son algunos de los objetivos de desarrollo que propone Naciones Unidas para el milenio. Para todos los estados miembros de la ONU se han comprometido a cumplir esto antes del 2015. ¿Será que lo cumplen? Como 2009. ¿Será que lo cumplen? No sé. Día Mundial de la Salud. Sí, hoy va a haber eventos en varios lugares. En Argentina los sindicatos convocaron a un paro nacional por el Día Mundial de la Salud porque la salud pública no goza de buena salud. Todo el tiempo hay recortes de presupuesto, gente que labura en negro, edificios que se caen a pedazos. No hay insumos. Yo no puedo entender todavía que hay lugares en el partido de Pilar que no tienen centro de salud, uh-huh. Que funcionan postas sanitarias en lugares prestados por la comunidad. Es algo increíble. Es un municipio que recauda, tiene el parque industrial más grande de Sudamérica. O sea, que recauda, tiene un centro comercial importante, hay una cantidad importantísima de barrios de emprendimientos privados, que eso todo debe de reportar ingresos al municipio. ¿Cómo hay barrios populares que no tienen centro de salud? Donde hay una posta sanitaria que presta el lugar, las instalaciones, un comedor popular, por ejemplo, en barrio San Jorge. ¿no? Estas cosas hay que hablar también en el Día Mundial de la Salud. Si no se trabaja en prevención, después nos encontramos con que hay cerca de 3.000 casos de dengue en el país. Recién escuchamos en el reporte de Farco también. Por cada caso confirmado se calcula que hay 4 o 5 no difundidos. Y recién ahora, cuando toda esta gente que desgraciadamente se tiene que morir, la gente que se está enfermando de a poco, recién ahora la gente que tendría que haber tomado antes precauciones, recién ahora, hoy por hoy, está fumigando, está intentando sacar este maldito mosquito. Silvi, una que lo hacen tarde, dos, sí. Algunos ni siquiera lo hacen. Yo digo, vamos a tomar como ejemplo la región, José Cepaz, San Miguel, Malvinas, Moreno y Pilar. Sí. En Pilar están fumigando. Que es solamente el único partido en el que hicieron. ¿Vos sabés si en José, hay difusión de que en José Paz esté fumigando preventivamente? No. ¿En Moreno? No. ¿En Malvinas Argentinas? Tampoco. ¿En San Miguel? Tampoco. Entonces digo, ni siquiera con una la posibilidad de una epidemia inminente, como es que en la provincia y el conurbano en total haya casi 250 casos de dengue confirmados, ni siquiera hay en las puertas de la posibilidad de una epidemia, se toman medidas de fondo. ¿Qué van, o sea, cuándo van a salir a fumigar? Cuando haya casos confirmados en José Paz, en Pilar hay 4. ¿Qué esperan? ¿Que haya 4 en José Paz para salir a fumigar? ¿O en San Miguel, o en Malvinas? Ok, desgraciadamente tengamos que meter un muerto. 23 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vía de comunicación con la radio. Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-90-5002. Vamos a hacer una pausa. En un ratito compartimos una información publicada hoy en el periódico regional de Pilar. Habla sobre una nena de 2 años que tuvo que ser internada por los golpes de su mamá. ¿Sí? Violencia doméstica es lo que uno de los proyectos de la Casa de la Familia. Vamos a ver cómo esto se da también de adultos hacia los más pequeños. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.

Domingos de 10 a 11:30 horas. De 10 a 11:30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios. Atención, muchísima atención. ¿Los ejercicios físicos pueden mejorar su desempeño sexual? Aquí va la respuesta. La respuesta correcta es la opción C. ¡Por supuesto, campeón! ¡No te quedes a medio camino! ¡Fortalece tu cuerpo! ¡Ponte en forma! ¡Muévete en el parque para que te puedas mover en la... ¡Quiero decir, recupera tus energías! ¡Y tú también, muchacha! ¡Que el ejercicio tonifica a ellos y a ellas! ¡Y recuerden, no hay mejor Viagra que una buena caminata! 7 de abril, Día Mundial de la Salud. ¡Cuídate! Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Treinta y tres minutos pasan de las 10 de la mañana. Continuamos en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio. 15 66 90 50 02. Ahí puedes enviarnos un mensaje de texto con alguna información que quieras compartir de tu barrio, con alguna denuncia, algún reclamo. Hasta las 11 estamos compartiendo la información. Continuamos con más información del ámbito regional. Una nena de 2 años tuvo que ser internada por los golpes de su mamá. Otro caso de violencia contra chicos en Villarrosa. La mujer le pegó con un palo de escoba que le provocó un hundimiento de cráneo. La chiquita debió ser derivada al hospital de niños. La agresora por ahora quedó demorada, apenas unas horas después de que una joven, una chiquita de apenas 2 años de edad, fuera golpeada por su mamá y permaneciera internada en el hospital Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata. Según informaron fuentes policiales, la mujer golpeó a esta criatura con un palo de escoba en la cabeza que le provocó un hundimiento de cráneo en el parietal izquierdo. De acuerdo a los voceros del caso, se descubrió cerca de las 4 de la tarde del día de ayer. Es un nuevo caso de violencia familiar, de violencia doméstica, en esta escalada de casos que ha habido, o por lo menos que han tomado repercusión en los medios regionales, en el partido de Pilar. Sí, hubo 2 casos, 2 mujeres asesinadas por su pareja o expareja. Hubo un caso de una beba abandonada por su joven mamá y ahora un caso de una chiquita de 2 años internada por los golpes que le produjo su propia madre en un otro claro caso de violencia doméstica. Ayer se realizó una charla por la mañana a las 10, entre las 8 y las 10 de la mañana en el partido de Pilar, vinculada a una campaña que está realizando por los 4 casos detectados ya de dengue en ese distrito. Realizaron una jornada sobre dengue para los educadores. La iniciativa tiene que ver con la Secretaría de Salud del municipio. Fue para reforzar la información sobre la enfermedad. Insisten en que el rol del alumno como docente en su barrio. Esperan resultados posibles sobre posibles casos en el distrito, mientras aún se aguardan los resultados que determinen si los 4 casos sospechosos en ese distrito corresponden o no al dengue. Durante la mañana de ayer, la Secretaría de Salud organizó una jornada informativa sobre la enfermedad. Encuentro al que asistieron directores, docentes de escuelas privadas y públicas de todo el distrito. La charla, que también estuvo dirigida a inspectores educativos, directores de hospitales y coordinadores de distintos centros de salud, se llevó a cabo en el Teatro Lope de Vega del partido de Pilar. Allí se recordaron las características fundamentales del dengue y su agente transmisor, el mosquito Aedes aegypti. Así como también se hizo hincapié en cuáles son las medidas de prevención, poniendo el acento en la labor del alumno como educador en su propia casa. Lucía De Otto, médica y funcionaria de atención primaria, destacó que el chico está informado. Es clave para el desempeño en su barrio como educador de sus propios vecinos. Son 4 los casos de dengue en el partido de Pilar, según cuentan también estos mismos medios regionales. El fin de semana estuvimos en Pilar y, como contaba Silvia hace un rato, una vecina muy preocupada dijo que había un caso, ¿no? Ahora ya son 4 y que están bastante preocupados, ¿sí? En este momento es donde se necesita una presencia concreta del Estado. De hecho, en Pilar es uno de los pocos municipios en la región que se está fumigando, pero además es interesante avanzar con campañas que estén todo el tiempo sonando en las radios, en la televisión regional y afiches que de alguna manera acerquen tranquilidad a la gente. Por ejemplo, acercar datos vinculados a que el mosquito solo pica de día, por ejemplo, un dato que es importante para tener en cuenta, y varios de estos, evitar la posibilidad de generar criaderos y un montón de otros datos que es importante que en este momento se haga difundir para que justamente la gente no esté, como nos contaba esta doña kiosquera que nos atendía el fin de semana y decía que estaban muy preocupados por este caso. Cuando estaba preocupada cuando era 1, no imagino ahora que ya son 4. El documental elaborado por el Centro de Estudios de la Carrera de Licenciatura de Comunicación de la Universidad General Sarmiento se va a presentar en la Herrería Teatro, ¿sí? Ahí en Agüero y Sarmiento, en San Miguel. Soy Toba es un cortometraje elaborado por el Espacio de Producción de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad General Sarmiento. Dura 25 minutos. La película logra plantear una profunda sensibilidad el dilema de las comunidades tobas condenadas a la pobreza extrema o a emigrar lejos de su tierra. Con acierto, la película pone en diálogo y presenta a hombres y mujeres tobas que han hecho una u otra opción. La secuencia que atraviesa la película, donde vemos a un cazador toba en el río reproduciendo el ritual de la pesca con arco y flecha, sintetiza aquello que, sin embargo, los une: la lucha por condiciones de vida más dignas, por preservar su cultura y su identidad. El cortometraje Soy Toba ya tuvo una mención, ¿sí? Fue el mejor documental social elegido por el jurado del 10º Festival Nacional de Cine y Video Documental en el año 2008, el año pasado, ¿sí? Y se va a estar presentando, como te contábamos, este próximo viernes 17 a las 10 de la noche en Agüero y Sarmiento, en la Herrería Teatro. El próximo domingo 12 va a haber un festival de rock en Del Viso. A las 12 del mediodía se va a realizar el tercer festival de rock en la plaza de la localidad de Del Viso, partido de Pilar, en Independencia y Arata. Actuarán 7 bandas locales: Distorsionados, Imperfecta Sociedad, Más de Abajo, Mestiza, Mil Voces, Nada del Otro Mundo, La Bruja Rock y el grupo de Murga, Los Caprichosos. La entrada es libre y gratuita. Cuarenta minutos pasan de las 10 de la mañana, momento de compartir el Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2. A leer, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos Latinoamérica. Les saluda Hugo Ramírez, quien junto al equipo de Aler Satelital les ofreceremos Contacto Sur. Y hoy, señoras y señores, se conocerá el veredicto a Alberto Fujimori por los crímenes en Barrios Altos y La Cantuta, esto en Lima. El ex dictador podría ser condenado a 30 años de cárcel. El veredicto contra el ex dictador peruano sienta un precedente en América Latina, donde son pocos los mandatarios que han sido juzgados por crímenes de lesa humanidad. Quédese con la primera emisión de Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Simpatizantes de Alberto Fujimori anuncian una posible apelación de la sentencia que dicte hoy la Fiscalía sobre los crímenes en Barrios Altos y La Cantuta. Más detalles con Verónica Calvo Piña. Saludos, Verónica. Gracias, Hugo. En unas horas más, la Fiscalía de Perú dará a conocer la sentencia contra el exdictador peruano Alberto Fujimori. En estos momentos, ya grupos de simpatizantes al exdictador realizan una movilización en las inmediaciones de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía. La excongresista del partido de Fujimori, Luz Salgado, afirma en una entrevista exclusiva que allegados y simpatizantes al procesado apelarán cualquier sentencia condenatoria en segunda instancia y ante organismos internacionales. Para Salgado, el gobierno de Fujimori hizo lo correcto con su política de pacificación porque logró dar tranquilidad al país. Si hubiera habido una política de guerra sucia, ¿ustedes creen que Abimael Guzmán, el principal líder de Sendero Luminoso, estarían vivos ahora en la cárcel? Definitivamente no. Fujimori se encargó de darnos la paz interna y externa. Y definitivamente, si es que hay una sentencia condenatoria, tendremos que apelar a la segunda instancia y de ahí también a organismos internacionales. Aunque sabemos nosotros que la lucha es dura, nos parece totalmente injusto que al presidente que dio la paz a todos los peruanos hoy esté sentado en el banquillo de los acusados. Por su parte, Miguel Hugo, representante de PRODH, señaló que familiares y representantes de organismos de derechos humanos respaldarán la apelación de la Fiscalía peruana si la condena es menor de 30 años. Pero por supuesto, quienes han respetado durante todo el tiempo el marco legal e institucional hemos sido nosotros. Más bien, quien los han alterado permanentemente ha sido el Estado. En el caso particular donde el gobierno de Fujimori intervino el Poder Judicial. Precisamente ayer recordamos el 5 de abril, cuando el entonces presidente Fujimori disolvió el Congreso, disolvió el Poder Judicial, en fin, intervino todo el Estado, la estructura del Estado. Y más bien los que siempre hemos respaldado y hemos luchado por la institucionalidad democrática en el Perú, hemos sido los organismos de derechos humanos. En eso no le queda la menor duda que de nuestra parte siempre respetaremos el Estado de Derecho. América Latina está pendiente de esta sentencia histórica contra el exdictador peruano Alberto Fujimori por los crímenes en Barrios Altos y La Cantuta. Hugo, regresamos contigo. Muchas gracias, Verónica, y hay que señalar también de que hoy a partir de las 9 de la mañana la Coordinadora Nacional de Radio del Perú junto al equipo de prensa de Aler Satelital estaremos transmitiendo este fallo histórico a través de nuestra red de emisoras a lo largo y ancho del continente y en todo el Perú. No se lo pierda, a partir de las 9 de la mañana haremos esta transmisión especial. Más informaciones. La Comisión de la Verdad de Ecuador llamó a declarar a 220 personas por los casos de violación de derechos humanos durante el periodo de 1984 a 1998 en la presidencia de León Febres Cordero. Recordemos que el expresidente Febres Cordero murió sin ser juzgado por los crímenes en su gobierno. Enlace con María Luisa Sosa, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape. Adelante, María Luisa. 46 civiles, 74 militares y 93 policías deberán rendir declaraciones ante la Comisión de la Verdad, encargada de investigar hechos de violación a los derechos humanos registrados entre los periodos presidenciales de 1984 a 1998. Al finalizar las investigaciones, la Comisión entregará a la Fiscalía General la información de los casos en donde se encuentren pruebas de culpabilidad y realizar los procesos legales pertinentes. Los miembros de esta comisión, Pedro Restrepo y Cristian Van Monde, informaron que también cuentan con información proveniente de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, UIS. Según Van Monde, en enero del 2008 inició todo un proceso de investigación para obtener la lista de las personas que deberán acudir a rendir su versión de los hechos. Por medio de la recopilación de más de 600 testimonios obtenidos el año pasado de víctimas y familiares de víctimas, la comisión ha logrado hacer el llamado a decenas de personas para declarar. Por su parte, Restrepo indicó que el trámite de este proceso culmina con la entrega de un informe final que resume todos los casos denunciados ante la comisión y las declaraciones de las personas citadas. el Consejo de Seguridad Nacional COSENA, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entregó a la Comisión información detallada en más de 300.000 documentos, además de un archivo digital que contempla información que procesó la desaparecida UIS entre el año de 1984 y 2001. El llamado se realizó de manera pública, ya que en muchos casos se desconocía el lugar de trabajo o residencia de los posibles involucrados. Para leer Contacto Sur, desde Corape, reportó María Luisa Sosa. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. Y otro caso más de impunidad en nuestra región. En Argentina se cumplieron 2 años del asesinato del profesor Carlos Fuentealba. Recordemos que Fuentealba reclamaba por la situación de la educación en la región San Martín de los Andes. Desde AM800, Lautaro Capese. Buenos días, patria grande. Las políticas neoliberales en el continente en la década del 90 dejaron más de un mal resultado. Haciendo un paralelismo con el periodo de Fujimori en Perú, en la Argentina y puntualmente en la provincia del Neuquén, las políticas neoliberales dejaron hambre, saqueo, desempleo, ausencia en el sistema de salud y un desmantelamiento en la educación pública. En relación a la educación pública, el desmantelamiento de la misma en la provincia continúa hasta el momento. Hace 2 años atrás, los docentes agremiados realizaron un extenso paro en el cual llevó a realizar cortes de ruta por no tener respuesta por parte del gobierno, el cual puso a las fuerzas represivas sobre la ruta con orden del gobernador de turno, Jorge Sovich, de desalojarlas, cueste lo que cueste. Lo que costó fue la vida del docente Carlos Fuentealba, el cual un cartucho de gas lacrimógeno que le fue disparado a la cabeza a solo 2 metros de distancia le provocó la muerte. El día de sábado 4 de abril se conmemoraron 2 años del fusilamiento público del docente y las organizaciones de la provincia y del país reclamaron por justicia, pidiendo que los autores intelectuales de este hecho terminen en la cárcel, desde el ex gobernador hasta el último policía responsable. Escuchamos a uno de los pedidos de justicia que se realizaron el día sábado en distintas movilizaciones de la provincia. Por el pedido de justicia por nuestro compañero Carlos Fuentealba. Era más o menos hace 2 años a esta misma hora, cuando estaban asesinando, el cabo Darío Poblete estaba disparando sobre nuestro compañero que iba en el baúl de un auto. Carlos solamente estaba en cuclillas en el baúl de un auto. También desde las organizaciones que integramos la Comisión Carlos Presente, tomamos la enseñanza de nuestras mayores maestras, que son las madres de Plaza de Mayo, y le estamos diciendo al gobernador Sovich, estamos diciendo a Zapag, ni un paso atrás. Reportó para el ER satelital desde territorio mapuche AM800 Hualzún. Contacto Sur, primera emisión. La policía de Nicaragua confirmó la existencia de grupos armados en el norte del país. Esto tras la denuncia hecha por 2 obispos. Sin embargo, esos grupos no tendrían fines políticos, sino delincuenciales. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, nos informa. Buenos días, amigos y amigas de América Latina y del mundo que nos escuchan a través de Aler Contacto Sur. Estamos de nuevo en Nicaragua, donde 2 obispos del norte del país manifestaron su preocupación por la supuesta existencia de grupos armados en esa zona de Nicaragua, lo cual generó un debate entre los mismos líderes religiosos y las autoridades policiales. El obispo de Managua, Leopoldo Brenes, dijo que las denuncias de sus colegas fueron a título individual. Sin embargo, la preocupación es la misma sobre el descontento popular que ha conocido o que han conocido cuando la gente se los manifiesta al acudir a la iglesia. La jefa de la policía de Nicaragua, la comisionada Aminta Granera, finalmente reconoció la existencia de grupos armados en la zona mencionada, pero explicó que se trata de bandas delincuenciales y no con fines políticos. Declaraciones de la jefa de la policía de Nicaragua, Aminta Granera. No tenemos información de que existan en este momento, hasta el día de hoy, no tenemos información de que existan grupos armados por razones políticas. Sí existen en esta zona del norte bandas delincuenciales armadas dedicada principalmente a la vigiato y a robo con intimidación, como las 6 bandas que fueron desarticuladas por la Policía Nacional en el año 2008, y sobre otro grupo de bandas que están estamos trabajando y entran dentro de los planes nuestros de policía y seguridad en el campo. El procurador de justicia, Hernán Estrada, quien salió ileso de un ataque perpetrado por un sujeto desconocido, responsabilizó a los líderes religiosos, según él, por estar viendo grupos armados donde no hay. Mientras el vocero de la Iglesia Católica en Managua, sacerdote Rolando Álvarez, negó toda vinculación con cualquier hecho de violencia. Al contrario, dijo que la Iglesia siempre ha llamado a la reconciliación. Informamos para ALER Contacto Sur desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudios allá en Quito. Muy buen día. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Sur. A través de la Cámara. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la las noticias de América Latina. El presidente Alejandro con las voces del continente. Comenzó nessa segunda-feira, día 2 de agosto. Una invitación de Radio Yarabí y ALER Satelital. Organizaciones indígenas de Bolivia preparan propuestas para la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas del Abayala. La cumbre se realizará entre el 27 al 31 de mayo en Puno, Perú. Emiliana Ayala, de la red Quiechua Satelital, ya está con nosotros. Sumas Punchay, distinguida audiencia de Contacto Sur, informarles que las organizaciones de indígenas, originarios y campesinos de Bolivia también se van preparando para garantizar su asistencia a la cuarta cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas del Abyayala, a realizarse desde el próximo 27 de mayo al 31 de mayo en Puno, Perú. Según el Apumalcu del Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyu, Domingo Cuentas, determinaron realizar talleres en diferentes departamentos de Bolivia para ir construyendo sus propuestas de manera participativa. Por su parte, Ramiro Galindo, miembro de la coordinadora de los pueblos étnicos de Santa Cruz, indicó que aún no han determinado el número de representantes que asistirían a la cumbre, sin embargo, también están en la tarea de construir sus propuestas. En ese sentido que nosotros estamos viendo, no solamente llevar una propuesta, sino también de coordinar, digamos, con las otras organizaciones que están acá. Con las organizaciones de aquí, en este caso, con los otros pueblos, se ha coordinado todo, ¿no? Para llevar una sola posición, más que todo, hombres y mujeres. También se está llevando eso, ¿no? Más que todo el tema de lo que es el derecho, más que todo, a los que son hombres, mujeres, niños, ¿no? Les informó Emiliana Ayala, desde la red Quechua Herbol, para Contacto Sur. Y no hay tiempo para más, vamos cerrando esta emisión primera de Contacto Sur. Y al despedirnos nos condolemos realmente de lo que pasa en Italia, en la quilla. Hasta el momento son 150 personas fallecidas, 500 heridos y 70.000 damnificados. Realmente el mundo se conduele frente al terremoto ocurrido en Italia. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Tu información la escuchas todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Compartíamos el Contacto Sur, sí, desde ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con la información latinoamericana. 55 minutos pasan de las 10 de la mañana. Compartimos por última los avisos comunitarios. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Algunas de las cosas que van a pasar, pasan en estos fines de semana, son los talleres de patios abiertos, que son gratuitos. Esto te ofrece la Escuela Media número 3 y Patios Abiertos, que queda en Colonia y Ballesteros, barrio Bucetich, en José de Paz. Tenés algunos de los talleres que son gratuitos para que para todas las edades. Por ejemplo, algunos son fotografía, música, teatro, video digital, tejido, panadería, electricidad, fútbol, kempo, tai chi, árabe, breakdance, folclore de niños, folclore para adultos y malambo. Estos son algunos de los talleres que tenés para aprovechar. También tenés cine todo el día, que en el día van a dar diferentes películas donde todos los chicos se ponen a debatir. También hay actividades de los Boy Scout, que los sábados de es el mismo sábado, de 2 a 5 y media de la tarde. También tenés charlas mensuales sobre sexualidad y historia local. Todo esto en la Escuela Media número 3 en barrio Bucetich, en Colonia Ballesteros. Y si querés más información sobre alguno de estos talleres, o si querés sumarte a dar alguno de estos talleres, te puedes comunicar al 02320-429154, 02320-429154. Estos son los talleres que te ofrece Patios Abiertos y la Escuela Sol de Mayo. Seguimos juntando tapitas para Jennifer y para la gente del Hospital Pediátrico Federico Falcón, que está necesitando una silla de ruedas, así que, y para la gente del Garrahan, que está colaborando con una casa que alberga a la gente que viene de provincia, a la gente que viene de conurbano. Así que si vos tenés tapitas de plástico, las podés acercar acá a Radio Tincunaco o directamente a la casa de Jennifer, a la casa 42, a la manzana A del barrio Bucetich, de Las Casitas. O si no, también te podés acercar al Hospital Pediátrico Federico Falcón y ahí podés dejar tus tapitas, o si no, traerlas acá a San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio. Siguen buscando a Fabiola. Fabiola desapareció el 10 de marzo, ya va a ser un mes. Y vestía un jean azul, una remera azul, unas zapatillas blancas. Tiene nada más que 14 años. Si la viste, podés comunicarte al 02320-441939, 02320-441939. La familia la está buscando, así que si sabés algo o tenés alguna información, ya sabés el número 02320-441939, o si no, al teléfono de la radio, que es el 1566-90-50-02. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Once de la mañana en punto, vamos cerrando una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Nos vamos a reencontrar mañana, como todos los días, para compartir lo más sobresaliente de la información regional, también la información nacional y latinoamericana, que nos acercan siempre la gente de Aler y de Farco. En la operación técnica estuvo Fernanda Sánchez, compartiendo las noticias comunitarias. Silvina Vivas, nos reencontramos mañana. Sí, así es, nos reencontramos mañana y que tengan todos un buen final del día. Mi nombre es Daniel Zambrana, Encuentro con las Noticias, es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Hoy pasó también por aquí el señor Diego Mainetti con La Ventana Latinoamérica. Nos vamos, nos reencontramos mañana entonces para compartir nuevamente una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Música.